cuando en realidad es un autor que no, que escribe cuando no había ni Perú ni Bolivia. Entonces, en base de eso, hay como una cerrazón, casi una territorialización de Huamampoma hacia el eje cusqueño, cuando en realidad no solamente él quiere escribir la historia del Tahuantín suyo, sino del mundo cristiano que él habitó. Y él creía ser parte de una cultura universal sustentada en el cristianismo. Entonces, desde ahí es que mira su entorno y recoge historias orales. Este es un caso particular que me lleva a pensar que los incas siguieron la ruta de sus antecesores, que significaba el tener relaciones de amistad contenciosa, pero sobre todo fundamentadas en el intercambio mutuo, en el intercambio de conocimientos, el intercambio de objetos sagrados, de plantas sagradas. Y yo creo que había una avidez por el reconocimiento, porque la propia hoja de coca es oriunda de la Amazonía. Y el tabaco, y la ayahuasca, y las plumas de guacamayos, y muchísimas cosas que los incas tenían como muy valiosas, han sido producidas y también circulaban como regalos entre diferentes. O sea, la idea de un intercambio siempre pensado en términos mercantiles individuales es una idea, una proyección de hacia tiempos anteriores de lo que es una experiencia presente, que es que el intercambio se ha convertido básicamente en un intercambio mercantil individualizado. En tanto que estos intercambios eran relaciones de pueblo a pueblo, de sociedad a sociedad. Y además, los incas hacían un uso deliberado de la generosidad a partir del acopio de estos productos valiosos. Entonces, por ejemplo, acopiaban coca y usaban la coca como elemento de intercambio con sociedades de altura que no tenían acceso a coca. Entonces, en la condición de muchos pisos ecológicos que tenía el territorio del Tahuantín suyo, les permitía hacer eso. Y claro, en la vertiente oriental estaba las ignotas regiones desconocidas y codiciadas de la Amazonía, el Oriente y el Chaco. El Oriente me refiero a las llanuras chiquitanas, que es otra ecología distinta de la Amazonía, que es más de lo que llaman el cerrado en el Brasil y la chiquitanía en Bolivia, que es el llanuras de pastizales intercaladas con islas de bosque. Tanto la Amazonía es puro bosque, ¿no? Y el Chaco, que es la zona seca. Pero todo esto configuraba el Oriente, y los guaraníes sí tuvieron una intención de hacerse del oro y de la plata de los charcas, y por eso en los últimos tiempos del Incario las relaciones con los antis y con todo este mundo del Oriente se volvieron muy tensas y muy contenciosas. Y entonces se acabó ese espacio de negociaciones, de intercambios, y para mí fue, claro, es una lectura medio anarca, y es que se distrajeron los incas construyendo Estado. O sea que el Estado fue un momento de distracción y ahí los pilló la conquista. Haciendo Estado y peleando por el Estado, porque efectivamente el peleo por la sucesión dinástica de Atahualpa versus Huáscar ha sido un momento muy crítico, que es justo cuando llegan los españoles y se aprovechan de esa pelea. Y además la historia oficial nos ha dicho una cosa que es paradójica y que es mentirosa, que es que 160 europeos pudieron vencer a 5.000 guerreros. Esto no es cierto, porque no estaban solos los europeos. Estaban asociados con, desde el norte venían asociados con pueblos que estaban disconformes con los incas. particularmente los cañaris y los chancas. Entonces fueron partícipes de la conquista pensando que se podían librar del yugo inca, pero bueno, cayeron en un yugo peor. En todo caso, la historia borró esa participación por ambas vías y queda como una cosa: uno, el heroísmo de esos 160, la valentía, y la otra es el apoyo divino a la causa de la conquista. Entonces, con esas historias nos hemos quedado. Esa es la historia oficial de la conquista. No se sabe nada de cómo se produjo las escisiones internas y las alianzas internas, cosa que también ya había ocurrido en Mesoamérica. Por ahí hay un autor de Carlos Azadurian, que es acá de Córdoba, y trabaja esa parte de relaciones entre españoles y cómo fue la conquista del Inca por medio de este tipo de negociaciones, o sea, alianzas. Estas alianzas. Con gente que estaba oprimida por el Inca y que le brindó de buen grado muchos efectivos al ejército de los conquistadores, mientras venían bajando, ¿no?, hacia el sur. Eso, no solamente Sempat hace esa precisión, también un historiador peruano que se llama Valdemar Espinosa Soriano, quien es el que ha develado la base de documentos, porque Valdemar no es un gran escritor, pero ha sido un acucioso investigador y descubridor de fuentes. Entonces él ha publicado el Memorial de Charcas, muchos documentos del siglo, principios del siglo XVI, que han esclarecido mucho y que no han sido leídos con detenimiento sino hasta muy recientemente. Entonces ahí ya se sabe, pero la historia escolar nos cuenta la historia más inverosímil de 160 ñatos que por superioridad de su armamento son capaces de vencer a 5.000 guerreros, ¿no? Entonces la idea de la providencia acompañando esa expedición ha sido sutilmente la más difundida, y el propio Huamapova la reproduce. O sea, reproduce la idea de que en el cerco de Manco Inca al Cusco hubo intervención divina para acabar con el cerco y liberar a los españoles. Lo mismo pasa con la idea de que en Mesoamérica hubo también intervención de Santiago. Igualmente, aquí la Virgen de la Peña de Francia y Santiago son las dos fuerzas que intervienen a favor de los conquistadores, y eso lo reproduce Huamapova. De todas maneras, la idea de conquista está muy lejos de asociarse a lo que fue el trabajo cultural de intercambios con los amazónicos y con la gente del oriente. Entonces habían incluso etnias bisagra que permitían que eran las etnias que intercambiaban lo que a su vez recogían de otras de más adentro y las ponían a disposición del Inca, y con eso consiguieron mucho poder y también se hicieron accedieron a ciertos bienes, y hay figuras muy asociadas a los incas que recorren toda la Amazonía. Hay una novela extraordinaria que se llama Las tres mitades de Ino Moxo y otros brujos de la Amazonía, de César Calvo, y esta es una novela que da cuenta un poco de esa alianza andino-amazónica, de esa copresencia, de esa labor civilizatoria, de comprensión y de desarrollo cultural común a ambos. César Calvo. Él fue sobre las tres mitades de Ino Moxo, M-O-X-O, y otros brujos de la Amazonía. Esa ha sido reeditada recientemente por Casa de las Américas, pero su primera edición data de los 70, 80, principios de los 80. Está dando cuenta de toda esa dinámica extraordinaria de enriquecimiento mutuo entre culturas andinas y amazónicas, y el consumo de plantas maestras de ambos lados, y la existencia de estos corredores interétnicos que permitían como el nexo entre los más de adentro y los incas. Pero eso es ficción, digamos, y está acompañado por viajes de ayahuasca. Pero digamos, hay el registro histórico y hay evidencias de un montón de intercambios, cosa que ya de algún modo en la época colonial se niega, se desconoce, y viene el proceso como de entrar a la selva virgen, entre comillas virgen, y luego tratar de domesticar a esos salvajes que nunca han visto la luz de la verdad y de la religión. Entonces empiezan las expediciones jesuíticas, la fundación de misiones. Todavía, cuando está escribiendo Mumapoma, estaban en los primeros intentos de ingreso. Poco después se van a asentar en toda la Amazonía a través de las misiones. Entonces, esta es la representación del sexto capitán. Digamos que después de que explora a los incas, sus consortes, las collas, luego viene una elaboración de la secuencia de capitanes, que eran como los principales encargados de los ejércitos. Y entonces este es el sexto capitán, Otoronco Achachi, Apocápac Inca, Apocámac Inca. Y este es el jaguar. El jaguar es el capitán, no es el indio que está tratando de darle con flecha. Entonces, ¿cómo es que un capitán es un jaguar? Él explica eso en un texto que yo pediría si alguien lo puede leer. A la mucha. Ucha, ya la tarreó. Oh. Hay ese texto, el tercero de arriba abajo. No entiendo cómo se hace esto. ¿Ese? Este, yo quiero ir al archivo. Y en el archivo quiero ir al último. No, ese no. Este. Ese. Quiero ir a... Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Se ha ido ese texto. ¿Es un texto? No. Debe ser este. Entonces, ahí lo podemos leer el texto. Dice, el sexto capitán, Otoronco quiere decir tigre o jaguar. Él lo traduce como tigre, pero en realidad es el jaguar. Otoronco Achachi Apocamac Inca, Antisuyu. Antisuyu, al hecho de la región oriental, un lugar nunca totalmente conquistado. El sexto capitán, Otoronco Achachi, por otro nombre le llaman Apocamac Inca. Fue hijo de Inca Roca. Este dicho capitán Otoronco conquistó Antisuyo, Chuncho, toda la montaña. Fue señor que dice que para haberlo de conquistar se tornó Otoronco, tigre. Se tornaron él, el dicho su padre y su hijo. Este dicho su hijo dicen que murió en los Andes y dicen que tiene hijo en los Andes, que parió una india Chunchu. Y así por ello, los ingas se llamaron Otoronco Achachi Amaro Inca y tiene en sus armas pintado. Estos dichos, eso es ya como decir disque, ¿no? Dice que todo el tiempo está. Se tornaron el dicho, este dicho su hijo, dicen que murió. Entonces todo esto es fuente oral. Pero acá ya es el indio aculturado que habla y que emite juicio. Dice, estos dichos incas trajeron, ahí ya no es dice que trajeron, sino trajeron coca y lo comieron, y así se empeñaron los demás indios en este reino. porque en la sierra no se planta coca, ni lo hay, sino que se trae de la montaña. La montaña se entiende como la selva. Y así no lo desean, no lo dejan el vicio y mala costumbre sin provecho, porque quien lo toma lo tiene solo en la boca, ni lo traga, ni lo come. Es como tabaquero, aunque no lo ha menester, el cuerpo lo toma. O sea, ya está el aculturado, como civilizando a sus propios compañeros, y que no es, él no está de acuerdo con que la gente más que coca, porque es como un vicio para él, ¿no? Pero, por otro lado, hay una imprecisión fuerte, y ahí hay algo también deliberado, es que él dice que fueron los incas quienes trajeron la coca de la selva, y eso no es cierto, obviamente, porque la coca llegó a los Andes hace miles de años, a las alturas, y se adaptó a las alturas hace miles de años. Entonces yo creo que aquí lo que está haciendo es hacer una radiografía del uso estatal de la coca, de cómo los incas hicieron de la coca un medio de intercambio para esta generosidad seductora que hace que la gente se acople de buen grado a la dominación inca, ¿no? Entonces fue vital la coca para someter ciertos pueblos. No todos los pueblos tenían acceso a la coca, y eso les sirvió al inca para sobre todo todo lo que es el norte del Chinchaysuyo y el sur, que es el Cuntisuyo, fueron de buen grado incorporados varios pueblos a través de estos regalos, y por un lado la plata y el oro que venían de Charcas, y por otro lado la coca que venía del Antisuyo, que eran claves, ¿no? Cuando hay relatos de guerras en Huamampoma, es una guerra muy curiosa, ¿no? Primero que los incas van a la guerra con sus esposas, con la colla. Y la colla vuelve de la guerra muerta de celos. O sea que la guerra también es ir a disfrutar de las mujeres que le ofrecen los caciques vencidos, incluso antes de que sean vencidos, porque pareciera una especie de pacto negociado de sumisión, porque vienen estos regalos, y cuando describe las armas dice que tiran con ondas. ¿Y qué es lo que les tiran con ondas? No les tiran piedras, les tiran bolas de oro. Entonces, tirarles con ondas es una forma de regalarles oro. Entonces, ahí son guerras muy particulares que no concluyen con grandes masacres ni batallas sangrientas, sino más bien con una negociación que incluye intercambios de bienes, de mujeres, de recursos, de conocimientos. Y así se instalan se reorganiza la sociedad conforme al sistema decimal incaico y termina como desarrollando toda una relación de tributación. Pero bueno, ya no se podía hacer eso con los antis. Entonces llega a haber esta incursión del capitán, y este capitán se entra ahí, pierde a su hijo y tiene otro hijo con una mujer chuncho. Chuncho es un término hasta ahora despectivo por la gente de la selva. Entonces ahí tenemos como dos lenguajes, ¿no? Un lenguaje historiográfico y un lenguaje moral. Y lo que está en juego es conocer, reconocer y a la vez estigmatizar. Pero un detalle importante, y es que ¿quiénes son los antisuyos? Son la gente de la primera edad. O sea, los Huari-Huiracocharruna, que son la gente de la primera edad, son los antis. O sea, quedan relegados espacialmente lo que fue la antigüedad más antigua andina. Y el Inca se vuelve como el civilizador de todos esos momentos y sociedades y culturas anteriores, ¿ya? Yo he tratado de hacer un nexo anacrónico de todo esto con el Tibnis, basándome en una horrible declaración que hizo el Evo Morales, indicándoles a los cocaleros que vayan a enamorar a las mujeres del Tibnis. Ha dicho cada cosa misógina el Evo Morales, que ustedes no pueden creer. Si alguien dice que yo estoy, que soy una tendenciosa, soy de la derecha por hablar mal del Evo, cuéntenle qué cosas hace este hombre. A unas mujeres mineras muy orgullosas de ser trabajadoras de interior mina, les ha dicho, ¿ustedes son perforistas o son perforadas? Bueno, cada rato tiene una zafada de esas. Y entonces nos ha impactado, pues, que en pleno, ya estaba en ciernes el conflicto del Tibnis, y el otro les dice a los cocaleros, vayan, tienen permiso mío para ir a enamorar a las mujeres indígenas mojeñas y huracarés, a que, para que no se opongan a la carretera. O sea que el convencimiento de las mujeres por la vía de hacerles el amor viene a ser como el sustituto de la persuasión ideológica, porque somos carne y no pensamiento. Y por otro lado, esa falacia de la respeto de la carretera ecológica y qué sé yo, estaba muy claro para las mujeres que eso venía con una carga de mentiras, y entonces fue un detonante de la intensiva participación de las mujeres en la marcha del Tibnis, ¿no? Entonces ahora les voy a mostrar un poquito lo que es el devenir de esta relación en tiempos de la mapas del Tibnis y lo que es la conclusión de mi trabajo, que es la idea de construir más allá del dolor y del folclore. Ya, este es el Tibnis, es un, si se fijan en el mapa de abajo, Bolivia está en el corazón de América, y América y el Tibnis está en el corazón de Bolivia. Es ese lugarcito medio alargado al centro, ¿no? Este de acá. Y este es el plan de carretera. Entonces, ese es ya un mapeo de lo que son las zonas de mayor vulnerabilidad ecológica, que son estas rojas y amarillas. Y bueno, tenemos la invasión cocalera por el sur, que ya ha crecido mucho más de esta línea roja. Y es de ahí de donde viene la mayor presión para hacer la carretera. Y ahí está, digamos, para mí es una estrategia retórica de los que hacen mapas, que nos ayuda a defender al Tibnis, es este color rojo, porque lo que hay ahí adentro no es rojo, es verde, es hoja de coca, pero el rojo es la quema del bosque, o sea, la liquidación del bosque para poder habilitar tierras de cultivo de coca. No, ustedes saben que lo de más o menos a fin de agosto hay una marcha de Yucumo que los detiene y los tiene parados, y viene la policía disque para evitar enfrentamientos, y en realidad lo que hacen es evitar que la gente de la marcha tome agua y se acerque al río, y están varios, y ahí empieza como a desatarse la indignación colectiva, empieza a llegar ayuda, solidaridad. Mucha gente va y llega Chaparina. Y Chaparina es el 25 de septiembre y es la liquidación de la marcha. La mayor parte de víctimas fueron mujeres, porque la mayor parte marchistas eran mujeres. Y los han liquidado, los han golpeado, se han separado familias. Había mamás que no sabían dónde habían quedado los niños. Y el plan era recogerlos, en buses, llevarlos a la pista de Rurrenabaque y que partan en aviones con rumbo desconocido. Y el jefe de la Fuerza Aérea, General Tito Gandarillas, es el artífice de este operativo, pero el operativo quedó trunco, porque el mismo 25 o el 26 tenían que llevárselo, los aviones tenían que aterrizar en la pista de Rurrenabaque, y la pista es tomada por la población y por indígenas chimanes, que se instalan ahí y se ponen a hacer sus carpas y llantas y queman el pasto y qué sé yo, y no permiten que se asienten los aviones y tienen que retornar. Mientras tanto, la gente ha liberado a los marchistas de los cuatro buses y los ha protegido, los ha dado alimentos, las familias se han reunificado, han entrado a jugar todo lo que son las comunicaciones de radio y de teléfono, y ha terminado, digamos, en un fiasco para el gobierno. Y la marcha ha logrado reiniciarse y ha llegado a La Paz el 19 de octubre. La anterior vez la marcha llegó en un mes a la ciudad. Esta vez salió el 15 de agosto y llegó el 19 de octubre, dos meses. ¿Eso es el año pasado? Fue el 2011. Entonces, eso ha marcado un hito en la conciencia pública boliviana, porque ha puesto en el primer lugar de la discusión la temática ambiental y la relación entre tierras altas y tierras bajas. Hay una total, digamos, complicidad colonizadora entre las élites del oriente y del occidente para liquidar la selva. La ampliación de la frontera agrícola, la frontera soyera, todo eso está ocurriendo a ojos vistas en el Trini. Y si los pueblos indígenas que habitan esas regiones, que fueron reconocidas desde la marcha de 1990, que se garantizó la tenencia de sus tierras comunitarias de origen, que se reconocieron como pobladores ancestrales anteriores a la existencia del Estado, todo eso, y más todas las cláusulas que están en protección de ellos en la constitución política del Estado, han sido levantadas, suspendidas, violadas, y es de la situación actual. Acaban de promulgar una ley que directamente habilita la construcción de la carretera, y la presión cocalera es artífice de esto. Entonces, frente a eso hay dos gestos, frente a lo indígena hay dos gestos, el dolor cuando vemos una cosa de estas, ¿no? Y cuando llega la marcha a La Paz, que es multitudinaria, lo que aparece es el folclore. Entonces yo pienso que hay que ir más allá del dolor y del folclore para poder pensar qué nos dice esta imagen en términos de cómo se asocian las plumas de guacamayo con las nieves de Illimani y con las altas cumbres de la cordillera. Y justamente son como la polaridad de opuestos, las tierras bajas orientales y las tierras altas y las cumbres. Pero ya en el nuevo libro que tengo, es decir, es el sentido y el significado del oro y de la plata, que es lo que quiero como desentrañar en ese texto, menciono que hay evidencias históricas, etnohistóricas, todavía no arqueológicas, de hecho no se puede ya sacar nada desde la arqueología, de que en la punta del Cerro Rico de Potosí había un altar, un santuario donde se realizaban ceremonias, y en este era un santuario todo forrado de pieles de jaguar, donde los chamanes y chamanas tomaban plantas maestras de la selva para concentrar el poder espiritual de resistir, de que justamente entrar en relación con los habitantes de la selva y seducirlos, ¿sí? Usar el poder de la plata del cerro, porque ellos sabían la idea. La historia oficial cuenta que la plata del cerro la descubrió un indio, Diego Hualpa, y la convirtió en... se fue un descubrimiento casual, que hizo una fogata, y estando fatigado en el camino, hizo una fogata y empezó a chorrear un hilo de plata, y ahí salió a la luz el cerro. Eso, el propio testamento de Diego Hualpa, que lo investiga Tristan Platt en el archivo de Sevilla, dice lo contrario, dice que él estaba trayendo del santuario unas piñas de plata para negociarla, y había todo un conflicto interno de cómo podían negociar el secreto para lograr que los charcas tuvieran algún tipo de trato legítimo de reconocimiento de su autoridad, ¿no? Entonces él estaba vinculado por un lado con un minero y por otro lado con una autoridad étnica. Entonces estaba dividido entre dos lealtades y bueno, termina siendo un fracaso ese intento de negociación y revelan por último el cerro, revelan la existencia de plata de primerísima calidad. Entonces toda la historia se teje diciendo, hay una versión providencialista, ¿no? De que esa plata estaba destinada para los españoles, que eran, no sé. Entonces este es un texto que muestra que los incas sí sabían de la existencia del cerro, que habían dejado preservarlo, habían decidido preservarlo para evitar que su poder sea usado, sea un poder en disputa, y que habían decidido mantener una explotación de bajo perfil de plata en el Cerro de Porco para mantener una capacidad de intercambio con los antis, y había que de algún modo usar el poder espiritual del cerro para dialogar contenciosamente con el poder espiritual de los chamanes amazónicos. O sea, era una disputa de nivel cósmico lo que estaba en juego, y por eso deciden no explotar el cerro. Entonces deliberadamente preservan el cerro, porque además creían que si se explotaba el cerro iban a venir una época de malas cosechas, como que eso sucedió. Entonces, a ver, en últimas, lo que se muestra es un intento permanente de entrar en relación con la Amazonía desde una lógica de intercambios simbólicos, de circuitos, de circulación de energías cósmicas y de poderes cósmicos, para entrar en relación entre diferentes, una relación de mutuo aprendizaje y no de conquista del más fuerte sobre el más débil. Todo esto que estaba ocurriendo hasta el sexto capitán, el sexto inca, es Inca Roca, ya se va deteriorando con los siguientes incas, y los tres últimos incas, que son incas guerreros, son los que construyen pucaras, que son fortalezas militares en todas las cejas de selva, y donde se muestra que ya hay planes más agresivos con los amazónicos. Y están, ¿por qué? Porque están construyendo estado, porque están distraídos haciendo las peleas intestinas por el poder, y ahí vienen los españoles, aprovechan ese estado de distracción y se meten. Y ese momento, en ese momento, es que los antiguos, los más civilizados, porque conocían la civilización de la selva, la cultura de lo salvaje, podían vivir en medio de estos animales y todo esto, estos se convierten en salvajes. O sea, los que tenían un acopio mayor de sabiduría cósmica se vuelven salvajes. Y ahora, hasta el día de hoy, siempre se atribuye, eso lo ha desarrollado también un antropólogo australiano que vive en Estados Unidos, se llama Michael Taussig, ¿no? Tiene un libro extraordinario que se llama Shamanismo, Colonialismo y el Hombre Salvaje. Y este texto, y muchas otras investigaciones que hace, nos muestra pues un poco la selva culta, el poder que tiene el chamán selvático, el poder de conocimiento de la naturaleza que tiene el chamán de la selva por encima del chamán de las alturas. Precisamente porque este conocimiento cósmico es de una naturaleza más agreste y más difícil para poder vivir ahí, estar ahí, enfrentar esa región del mundo, se necesita un conocimiento muy, muy profundo y un diálogo con fuerzas muy beligerantes, muy difíciles, ¿no? Y hay un libro recién que ha salido en Brasil, se llama Oqueda do Céu, La Caída del Cielo, que es de David Copenhague, que es un indígena Yanomami, y es su testimonio. Y claro, es impresionante el manejo de conocimientos del mundo espiritual que ellos tienen, y cómo esto se revela en sueños, en, a través de la toma de alguna sustancia que nunca llegué a entender muy bien qué era, pero parece que se sopla como rapé. Y todo esto pues me lleva a pensar que efectivamente hay un poder chamánico. Mientras más salvaje, entre comillas, es la gente, más conocimientos tiene de estas fuerzas, ¿no? Y eso, tras de eso era que estaban los incas. Esa era la relación entre la cordillera y las plumas de guacamayo que está detrás de ese intento de incursionar en la selva, que el sexto Otoronco, que el capitán Otoronco fue el que llevó más lejos, porque fundó una sociedad mestiza entre andinos de altura y amazónicos. Y creo que ese es como, para mí es una metáfora, yo utilizo mucho, yo hago una lectura metafórica de Huamampoma y encuentro que sus trabajos de mirada, de dibujo y textuales, y sobre todo la sintaxis entre texto e imagen, son pues un trabajo sobre un nivel de teoría. O sea, es una especie de teoría dibujada. Y yo pienso que la imagen puede ser usada como ornamento, que es el uso más banal y el más común, como ilustración, que es a veces el uso que se hace en la antropología, como narrativa, que ya es un uso que creo que trabajan toda la gente que hace comunicación, video, etcétera, usa la imagen como narrativa. Y por último, como teoría. Y yo encuentro que Huamampoma construye una teoría visual del orden colonial y también de las proyecciones posibles de un buen gobierno. ¿Qué es esto? Es por oposición que él define el buen gobierno. ¿Sí? El buen gobierno es lo contrario de lo que estamos viviendo, que es el mal gobierno. En realidad no habla del mal gobierno como título, o sea, la nueva crónica y buen gobierno, y hay todo un capítulo grande que habla del buen gobierno, que es una, casi es una ironía decir buen gobierno. Si ustedes ven de dónde sale el asesinato de Atahualpa, está en el capítulo Conquista, y está el asesinato de Túpac Amaru 1 está en el capítulo Buen Gobierno. O sea, es una ironía que pueda llamarle buen gobierno a ese asesinato, a todas luces ilegítimo. Entonces, por último, yo creo que hay que leer entre líneas a estos autores. Yo creo que cuando hablan de reconstruir, por ejemplo, la historia de los comechingones aquí, es muy importante juntarse con arqueólogos, antropólogos, etnohistoriadores, leer entre líneas, porque generalmente el evolucionismo ha hecho mucho daño, porque se piensa que todo eso es un pasado cancelado. No hay pasado cancelado. Y es posible leer entre líneas todos esos textos para hacer una acción convergente de restitución de la memoria, aun si un tipo de fuente contradice a otro. Aun si lo que te cuentan en historia oral es diferente de lo que dice el documento, no hay que creer. En realidad hay un proceso de reinvención permanente, tanto en las fuentes escritas como en las orales. O sea, no hay forma de jerarquizar, no por ser escrita es más verdadera. Es más, muchas veces el escrito lo que hace es fijar como verdad una conjetura o una abierta mentira. Entonces hay que, de todas maneras, hay que usar todo lo que esté a nuestra mano para reconstruir esas historias. Y es algo que quizás les cuesta un poco a los comunicadores, hacer un poco de trabajo de archivo. Bueno, pero pueden leer lo que hacen los que hacen archivo, que son los historiadores, los etnohistoriadores, los arqueólogos. A mí me gusta mucho el trabajo de un arqueólogo catamarqueño o catamarquino que se llama Alejandro Haber, H-A-B-E-R. Tiene un libro bellísimo que se llama La Casa, las Cosas y los Dioses, y es el estudio de un asentamiento de cazadores recolectores, de lo más pequeñito, no tiene mayor importancia como arqueología monumental, un conjunto de casitas, es todo lo que él releva en la sierra de Catamarca hacia la cordillera, ¿no? Y la cuenca, el manejo de cuencas, el manejo de la relación con los muertos, la orientación de las casas. Y lo lindo es toda la reflexión teórica. O sea, ahí sí tú ves en carne y hueso la condición de sujeto de los objetos, que los objetos hablan. Y son capaces de demostrar el diálogo que sostuvieron con los humanos en tiempos arqueológicos, pero también siguen dialogando con los humanos en tiempos de los arqueólogos. Entonces, esas reflexiones de la dinámica de agencia que hay entre los objetos, las piedras sobre todo, las cuencas, los ríos, las huellas, todo eso da una cuenta muy hermosa de cierta lógica indígena, que además él tiene, no es que habla, muchas veces se les critica a los arqueólogos que hacen una separación de etapas históricas. El que estuvo en una etapa muy temprana no tiene nada que decirle a los indios de ahora, pero hay una lógica común, hay una episteme compartida, y entonces él permanentemente habla con los vecinos de la zona y no habla sobre las ruinas, habla de todo, convive, va a pescar, va a cazar, va a recoger la cosecha, ayuda y va captando esta relación de subjetividad que se le atribuye al mundo natural y va como haciendo puentes entre el conocimiento arqueológico y el conocimiento cotidiano hoy día de un investigador, ¿no? Entonces pienso que ese camino también hay que seguir, de recuperar lo más profundo de la historia para el más contemporáneo de los ejercicios emancipatorios, ¿no? De los deseos de liberarse, ¿no? Eso sería, si podemos conversar un poco, podemos apagar todo, menos la luz. Perdonen, pero estoy un poco cansado, che. Si no podemos arrancar para Alberdi, para el pueblo de Tama. Si vamos, parece que se ha calmado la amenaza de lluvia, ¿no? Y podemos ir conversando en el camino y caminamos un poco. ¿Vamos a ir en un bus? Sí, está fuera el bus. Tiene 14 asientos, así que va a salir primero un grupo ahora y después sale otro grupo. Así que a medida que levante, claro. Le agarremos la mochila, empezamos a subir, cuando se llene, boludo, sale que acá, sí. Sí, pero hasta la vereda, digamos, va a estar cerrado acá. Así que llevemos todo. No, no sé para hacer fotos. Sí.